Antes me buscaba, baby, cuando yo andaba en la calle. No me amas como antes, baby. ¿Qué pasó con tus detalles? Y yo no sé lo que te hice, pero perdóname si yo te fallé. Mírame a los ojos, dime algo, no te calles. Ojalá y te enamores de alguien como tú. Pa' que sepas lo mucho que tú jodes. Quisiera que estuviera encima de mí en tu ropa interior favorito, tu color favorito. Por favor, no me dejen visto, que te he visto en un... Estás. No quiero saber con quién te vienes o te vas. Igual que yo sé que tienes a Palet detrás. Pero hoy te necesito y no miras para atrás. Te extraño, si te digo que no. Me engaño, más solo dímelo. El daño ya se hizo y veo que no quieres compromiso. Ojalá y te enamores de alguien como tú. Pa' que sepas lo mucho que tú jodes. Y yo sé que yo puedo buscar mejores. Baby, tú te fuiste sin razón. Pero uno crece aprendiendo de los errores. Fuiste mi error favorito. Hoy me levanté de mal humor y te necesito. Quisiera que estuviera encima de mí en tu ropa interior favorito, tu color favorito. Por favor, pasó con tus detalles. Y yo no sé lo que te hice, pero perdóname si yo te fallé. Mírame a los ojos, dime algo, no te calles. Ojalá y te enamores de alguien como tú. Pa' que sepas lo mucho que tú odes. La Z, el adiós. Dime lo bueno que te rompa el corazón. Y yo sé que yo puedo buscar mejor. Más music. Baby, tú te fuiste sin razón. Dímelo, body. Lograste aprendiendo de Dímelo, body.